machete y dile, mamá, si vuelves conmigo, no seré tu abrigo. Me levantaré, saludaré al sol y agradeceré que tengo tu amor. Cantaré de nuevo canciones de amor, que tú eres mi vida y mi inspiración. Se va la tristeza, se va la tristeza, se va la tristeza, se va la tristeza, se va la tristeza, se va la tristeza. Check the.